Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Onda Pasarela, la radio del cole Las Gaunas. En música hicimos Escuchando con la Imaginación y hoy los alumnos de tercero C venimos a contarnos nuestras historias. Hola, me llamo Arturo. Me he imaginado que estoy en una orquesta. Hola, me llamo Martina. Yo me imaginé a Mickey Mouse dirigiendo una orquesta. Luego Mickey Mouse tocaba el tambor y volvía a dirigir otra orquesta. Luego estaba en las carrozas de carnaval dirigiendo y bailando. Y con unos soldados detrás de Mickey Mouse estaban los soldados y se ponían a bailar otra vez. Hola, me llamo Vicente, me estoy en la gira y ahora os quiero contar la historia que he hecho yo en música, que me he imaginado. Escuchando con la imaginación. Me he imaginado que he estado en una orquesta de un festival de alguna ciudad o pueblo. Un adiós. Hola, me llamo Alba. Me he escuchado con la imaginación Caballería Ligera, Franz von Suppe. Siento tranquilidad y alegría. Hola, me llamo Juan y me he imaginado que estaba escuchando una orquesta y que estaban tocando una historia donde hay un ciervo por el bosque y aparece un cazador, pero escapa. Hola, me llamo Zoe y yo me he imaginado que estaba en el festival de carnaval y estaban unos soldados tocando la batería y demás y aparecía por detrás un rey. Hola, me llamo Leo y me he imaginado a Superman salvando a la gente y después muere y recibe y revive y lucha contra un supervillano y gana. Hola, me llamo Aitana y me he imaginado que estaba tocando en una fiesta de carrozas con muchos instrumentos y la gente bailaba con sus disfraces, con Mickey, con muchos confetis y el que dirigía era Mickey Mouse y luego se iba al teatro a tocar, pero le sale regular, pero a la gente le encanta. Hola, me llamo John y voy a decir lo que me he imaginado. Me he imaginado la bandera de Alemania e Inglaterra luchando contra ellas mismas. Hola, me llamo Irina y yo me he imaginado a Mickey Mouse andando y mientras dirigiendo una orquesta. Luego estaba tocando la batería y se lo pasó muy bien dirigiendo una orquesta. Hola, me llamo Bruno González y me he imaginado en el funeral de Putin y que se acaba la guerra de Ucrania y Rusia. Hola, me llamo Maya y me he imaginado los dibujos animados y también la carrera de caballos con herraduras y que hay una guerra. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos el próximo programa en Onda Pasarela.